Esto es Doble Check, un podcast semanal para hablar sobre lo más importante en tecnología, tanto en el Perú como en el mundo. Hola, mi nombre es Gabriela Patrón. Hola, y mi nombre es Bruno Ortiz, y esto es Doble Check. Este es un podcast semanal que te trae lo más importante de lo que sucede en el mundo de la tecnología, especialmente en el Perú. Y así como jugando, ya llevamos 8 episodios y una vez más llegamos cargados de mucha información. En este capítulo te vamos a contar sobre los nuevos teléfonos de las familias Moto G y Moto E de Motorola. La periodista y competidora del Dakar, Fernanda Cano, responde al Doble Check pregunta. Además, te comentaremos sobre las repercusiones del lío de Facebook, cómo el reconocimiento facial ayudó a capturar a un delincuente en China y cómo la realidad virtual tomó las aulas de una universidad limeña. Bienvenidos entonces al octavo episodio de Doble Check. No paramos con los lanzamientos de nuevos smartphones y esta vez fue el turno de Motorola. En la región, esta semana, la marca propiedad de Lenovo realizó 2 eventos en simultáneo, uno en México y otro en Brasil, para presentar sus nuevas familias Moto G de sexta generación y Moto E de quinta generación. Empecemos con los nuevos Moto G de sexta generación. Aquí encontraremos 3 versiones, las cuales vamos a repasar con más detalle a continuación. El Moto G6 Plus tiene pantalla de 5.9 pulgadas con formato 18:9 y Full HD Plus, mostrando más detalles y entregando colores más vívidos. Su acabado fino se combina con una doble cámara de 12 megapíxeles junto a otra de 5 y apertura focal de 1.7. Además, su cámara frontal es de 8 megapíxeles con flash LED. Y este es el resto de la configuración del Moto G6 Plus. Procesador de 8 núcleos de 2,2 GHz, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Y ahora es el turno del Moto G6. Su pantalla es de 5.7 pulgadas, un poquito más chiquita, pero sigue siendo Full HD Plus. También repite la doble cámara de 12 y 5 megapíxeles. Ah, y tiene sensor de huellas. Y finalmente, esta familia la cierra el Moto G6 Play, que está orientado hacia el entretenimiento. También tiene una pantalla de 5,7 pulgadas, tiene una batería de 4000 mAh con tecnología de carga Turbo Power, que ya la conocemos en la marca, y además su procesador es de 1,4 GHz y tiene 3 GB de RAM. Y ahora es el turno de la familia Moto E, en la que presentaron 2 nuevos modelos. Aquí vamos a empezar por el modelo más básico, que es el Moto E5. Se trata de un smartphone con pantalla Max Vision de 5,7 pulgadas y HD+. Tiene una relación de aspecto de 18:9 y la parte trasera tiene una leve curvatura que le brinda una mayor ergonomía. Incluye también un lector de huellas digitales que está oculto en el icónico logo de Motorola, ese que está atrás, y sí, efectivamente, en los Motorola ahora el sensor pasa a la parte trasera. Su cámara principal es de 13 megapíxeles con enfoque rápido y la cámara frontal tiene 5 megapíxeles. Su batería es de 4000 mAh e incluye el Android Oreo. Y finalmente vendrá el Moto E5 Plus, un equipo que ofrece más entretenimiento con una enorme batería de 5000 mAh, pantalla Max Vision de 6 pulgadas con alta definición Plus y mantiene la curvatura trasera. Y ahora las preguntas del millón: ¿cuándo llegarán al país esos teléfonos y cuáles serán los precios? Oficialmente no hay una información al respecto, incluso esto lo sabemos por los chicos que han ido a la conferencia aquí en Sao Paulo, pero probablemente no demore mucho su llegada si es que tenemos en cuenta cuánto demoró el año pasado. Y como les decía, según los compañeros que estuvieron en la presentación en Sao Paulo, los precios de los Moto G6 van a ir en Brasil desde los 1099 reales. Si un sol es igual a un real con algunos centavos, por ahí puedes sacar tu línea de cuánto te podría costar cualquiera de estos nuevos motos. En lo que respecta a nosotros, solo nos queda esperar que los amigos de Motorola Perú nos faciliten estos modelos para hacer las evaluaciones correspondientes. Ya sabes que todas las evaluaciones que hago las encuentras en mis redes sociales, pueden encontrarme como @gpatronc y a Bruno lo encuentran también como @blogdenotas. Gaby, ¿y qué te parecen estos equipos? ¿Qué expectativas tienes con respecto a esta nueva familia de teléfonos de gama de entrada y gama media de Motorola? A mí me gustó el cambio de diseño en la parte posterior, que ahora es de cristal. Creo que es una tendencia del mercado. Es muy hermosa, pero bueno, sí, normalmente se te pegan las huellas digitales ahí, pero veamos. Los últimos equipos de gama alta son muy hermosos con este fondo y ellos lo están poniendo en lo que es la gama media premium, así que es una forma de tener justamente este añadido. Y de ahí la tendencia de la doble cámara, no es la primera marca que vemos que utiliza la doble cámara en la gama media premium, pero realmente es algo muy favorecedor. Y ya con Motorola, la experiencia de batería desde su línea más baja, que es la Moto E, hasta su gama media premium con el Moto G5 Plus, todos tienen un excelente rendimiento y batería, justamente por el procesador que lo coloquen. Para mí, ya que no he tenido la oportunidad de utilizar Xiaomi, para mí hasta ahorita de los equipos que he probado, Motorola se sigue coronando como el rey de la gama media para mí. Sí, a mí en realidad efectivamente la experiencia que tuve tanto con la cuarta generación como con la quinta generación del Moto G en particular, para mí fue muy favorable, salvo algunas cosas que sí han ido corrigiendo y parece que han seguido corrigiendo en el tiempo, como se nota en lo que se ha podido ver, lo que ha llegado directamente desde Brasil. Como tú dices, el tema del diseño está muy, muy, muy bonito, han mejorado mucho. Lo que se había visto me parece que era en el Moto G5 S Plus, o no me acuerdo cómo se llamaba, que era el que tenía la doble cámara, ¿recuerdas? Uh-huh. Han mantenido ese diseño, y ese diseño en realidad era muy bonito, lo han mejorado mucho. Sin embargo, yo le tengo mucho más fe tengo más expectativas con la familia E, porque por lo menos en una opinión muy particular, a mí me gustó mucho el E4 Plus del año pasado. A mí me pareció que era el mejor gama de entrada del mercado, no solamente por el tema del precio, sino más bien por la relación precio-beneficio, porque en realidad es un teléfono, el año pasado el E4 Plus era un teléfono sólido, ergonómico, grande, se notaba resistente y era muy efectivo, era muy funcional, su desempeño era muy bueno para su gama. Dejamos de lado el tema de las cámaras porque lamentablemente Motorola no está yendo muy bien por ese lado, o sea, le toma buenas fotos pero no sobresale, pero en todo lo demás sí. Entonces yo en realidad le tengo mucha fe a la familia E, que me parece que ellos son los que están metiendo mucho punche en tratar de elevar mucho más la gama de entrada. Y como tú dices, bueno, hasta que no llegue oficialmente Xiaomi por acá, en realidad la competencia va a ser la serie Y de Huawei, los J de Samsung, los de Meizu, que acaban de entrar. Así que vamos a ver cómo se pone este año con respecto a esa gama de entrada, que en realidad para muchos, muchos podrían tratarla incluso como insignificante, pero en realidad tanto esa como la gama media son las gamas más importantes para la mayoría de usuarios aquí en el país. Algo que comentabas y justo también me pasó con el Moto E4 es que tiene 1 GB de RAM, porque es un gama de entrada, pero corre juegos muy pesados que otros celulares de 2 y 3 GB no lo hacen, y combinado con el procesador, la batería te dura bastante. Me quedé gratamente sorprendida con el Moto E4, lo que sí, en las cámaras toma fotos decentes. Me pasaba que a veces suelo tomar fotos a flores para ver el detalle, cómo trata el color. Entonces, normalmente la cámara suele reventar un poco el color rojo, ya, y eso se nota un poco más en las flores. Pero sin duda me parece que son equipos bastante rendidores, y en este caso vemos 4000 y 5000 miliamperios. Si eso lo sumas al Turbo Charge, o sea, yo creo que es una buena oferta. Lo que debería hacer Motorola en realidad es llevar esta tecnología de carga rápida, no solamente tener en los G, sino irlas bajando un poco más. Yo creo que eso sería muy, muy beneficioso para el usuario, ¿no? Para que se hagan una idea, si no saben lo que es el Turbo Charge de Motorola, la batería normalmente cuando no tienes carga rápida supera 3 horas y media, más o menos 4 horas, para cargar un equipo si no tiene carga rápida, y si los miliamperios suelen ser de 4 a 5. En cambio, con estos equipos la batería te carga a la mitad en unos 30 minutos. Obviamente que luego de la última mitad de la batería demora un poco más en procesar, pero si estás en la situación de que, no sé, estás en apuro y solo puedes conectar en un par de minutos, te salva, porque puede llegar a durar 12 horas, un día, de acuerdo al uso que le des. Entonces ese es el Turbo Charge de Motorola. Sí, pues sí, ahora vamos a esperar, ojalá que no demore mucho y los amigos de Motorola Perú nos puedan alcanzar los equipos para poderlos probar y poderles comunicar a ustedes a través de Doble Check cuáles son nuestras impresiones de estos nuevos equipos. Esta semana vuelve a ser el turno de una dama. Vamos con el poder femenino. Esta nueva edición de Doble Check Pregunta nos trae como invitada especial a la periodista y competidora de la última edición de Dakar, Fernanda Cano. ¿Android o iOS? De hecho, uso iOS porque me he acostumbrado, pero cuando he usado Android me parece que es más fácil de usar. ¿Cuál es la red social que más te gusta y por qué? Es Instagram, porque aunque los videos duran solamente un minuto, creo que la gente todavía es más amigable en esa red social. ¿Cuál es la app que más usas? La app que más uso es Waze y Spotify. ¿Cuál es la aplicación que más odias pero que no puedes dejar de usar? Es AliExpress, porque me hace gastar plata, pero es inevitable chequear y que siempre algo te guste y te lo pidas, aunque no sabes cuándo va a llegar. ¿En cuántos grupos de WhatsApp estás? Creo que como en 10, pero conozco gente que está peor que yo. ¿Cuál es la situación o lugar menos convencional en donde no has resistido y has tenido que consultar tu móvil? En la ducha, como que te estás bañando y te acuerdas de algo y tienes que consultarlo en ese instante y siempre tienes el celular al costado. ¿Recuerdas cuál fue tu primera dirección de correo electrónico? Mi primera dirección de correo electrónico fue ferkitty@hotmail.com. Es un nick que me pusieron en el colegio. ¿Cuál fue el primer celular que te compraste? El primer celular que compré es tan antiguo que lo he buscado en Google y no lo encuentro, pero fue en el año 2000 y era uno rojito de TIM. Era el más barato que tenía TIM. ¿Has stalkeado a un ex o alguna otra persona por redes sociales? Por supuesto. Creo que no hay nadie que no lo haya hecho. Que no te mientan. Y la última pregunta. Elige, ¿ser feliz por siempre, pero sin salir de tu casa? ¿Tener todo el tiempo del mundo para leer los libros que quieras? ¿O tener un móvil al que no se le acabe la batería y con datos móviles que nunca se terminen? Yo creo que la tercera, porque si tengo un móvil con internet ilimitado y batería ilimitada, tengo ahí todos los libros que quiera y además me lo puedo llevar a cualquier parte. A Fernanda la puedes encontrar en Instagram y en Twitter como Atoquito, así es como escuchas, Atoquito con K. Y en Facebook la encuentras como Fernanda.cano, K-A-N-N-O, y así vas a poder contactarte con ella a través de sus redes sociales. Y no te olvides que Doble Check Pregunta es el mejor cuestionario geek al que someteremos a los blogueros, youtubers, artistas o figuras públicas que tú nos propongas. Déjanos tus propuestas en cualquiera de nuestras redes sociales. ¿Cómo nos encuentras? Como @doblecheckpe. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that might be what this is all about. Y tal como ya lo habíamos previsto, el escándalo de Facebook sigue trayendo cola. Por si no te había quedado claro los alcances o el efecto del caso de Cambridge Analytica, el periódico The Guardian publicó hace unos días una interesante información. Se supo que, por ejemplo, en Australia, solamente 53 usuarios de Facebook habían usado esta app que fue la responsable de la polémica filtración de datos. ¿Cuántos usuarios fueron finalmente afectados en ese país? 310.000 australianos. Ahora, ¿te das cuenta del efecto multiplicador de una aplicación que parecía totalmente inocua? ¿Te das cuenta de cómo se pone en riesgo incluso a quienes no usaron la aplicación? Y solamente para recalcar lo que dijimos hace un par de capítulos atrás, tienes que tener mucho cuidado con las aplicaciones que utilizas cuando estás en cualquier red social, cuando vinculas tu red social para loguearte en algún servicio, tienes que fijarte cuál información tuya es la que ellos van a utilizar y de esa manera tratar tú de controlar mejor todos tus datos. Ahora nos vamos a ir hasta China, donde un hombre de 31 años que era buscado por la policía fue encontrado gracias a sistemas de reconocimiento facial entre los 60.000 asistentes a un concierto. El hecho ocurrió en la provincia de Jiangxi, en el sudeste de China, donde 5 millones de personas viven en la principal ciudad, Nanchang. Y fue el pasado 7 de abril cuando este fugitivo decidió ir a un concierto de música electrónica. Entonces él supuso que iba a pasar desapercibido entre un mar de personas, todas bailando y mirando hacia el escenario. De pronto, un par de policías descendieron hasta una de las tribunas, rodearon y detuvieron al delincuente. Para identificarlo, se usó tecnología de reconocimiento facial en las imágenes captadas por las cámaras en diferentes entradas al recinto, donde se desarrolló el concierto. Y según informa el Washington Post, que fue el diario que dio la noticia, las autoridades chinas esperan usar este tipo de tecnología para que en el futuro no solamente estén detrás de los delincuentes y puedan identificarlos en cualquier lugar, sino que incluso pueda utilizarse para predecir crímenes. Yo tuve la oportunidad de viajar a China y algo que nos decía el guía, muy interesante, es que teníamos miedo de sacar, obviamente éramos varios periodistas, sacar cámaras como cámaras DSLR, Canon, equipos, estuches, todo, y salir a la calle a grabar el día a día, cómo se mueve la gente ahí en China. Teníamos obviamente cierto recelo y el guía nos dijo que en cada esquina había una cámara que se conectaba con la policía y que en menos de un minuto, si por A o B alguien quisiera robarnos, en un minuto ya lo iban a atrapar. Justo que estaba hablando de predecir crímenes, hay un anime muy bueno que habla sobre eso, que es Psycho Pass, el comenzar a analizar el perfil de las personas. Y hace poco China tiene una de las propuestas que parece un episodio de Black Mirror, que se llama en Picada Libre, que es justamente crear un perfil social de la persona, saber si paga sus impuestos a tiempo, si es buen vecino, si utiliza bien las redes sociales, y en base a eso poder ofrecerle créditos y demás. Entonces justamente van a utilizar estas cámaras, este reconocimiento facial, para premiar o castigar a las personas y a veces así acceder a crédito, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos llegar a renunciar a nuestra libertad para asegurar, digamos, nuestro entorno, ¿no? ¿Qué opinas tú, Bruno? Claro, ahí tienes de los dos lados, ¿no? Porque por un lado puede leer como que una demostración para nada subjetiva, sino más bien totalmente objetiva e imparcial de que tú eres una persona realmente decente y que mereces todas las facilidades posibles. Pero por otro lado está lo que tú cuentas, pues el tema de las libertades y qué sé yo. A mí lo que me parece alucinante de esta nota es que con las cámaras de seguridad que normalmente tienen los recintos, como en este caso un estadio donde se realizó el concierto, hayan podido ser capaces de identificar a una sola persona de entre 60.000. Eso es una bestialidad. Yo, lo más cercano a eso, que no fue reconocimiento facial, tuve la suerte de ir a Corea en 2010, porque era la época en que recién había pasado lo de la gripe aviar, y entrando a los aeropuertos habían sensores de calor para saber si estabas con fiebre o no. Y yo pude ver una de esas pantallas en donde habían las lecturas de calor, y entonces tú veías quién tenía el cuerpo iluminado de rojo y quién no. Entonces eso fue lo más cercano que yo vi a poder, digamos, tener información producida por una persona. Pero con la experiencia que tenemos aquí en Lima, por ejemplo, de estas cámaras tan malas que necesitan luz para poder grabar bien en la calle, a mí me sorprende cuando veo a veces en la televisión cómo la policía captura a los sospechosos y después los hace posar para tomarles fotos y ver si es que efectivamente, o sea, desde los mismos ángulos en que estuvieron las cámaras, para hacer el match, para ver si son ellos, hacerlos caminar, hacerlos agarrar la pistola, ¿no? Yo supongo que lo mismo debe hacer este sistema chino, solo que obviamente en milisegundos y en computadoras pues mucho más moderna. Y regresando a Lima, esta semana se inauguró una sala de realidad virtual aplicada a la educación de la mano de Samsung en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Conversamos con Yanina Jiménez, gerente de Ciudadanía Corporativa de Samsung Perú, quien nos comentó más acerca de este proyecto en conjunto. En esta oportunidad nos encontramos en la sala de realidad virtual que hemos desarrollado en alianza con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Para nosotros es un proyecto importante porque el objetivo es contribuir a la mejora de la educación a través del uso de la tecnología. En este caso, Samsung está proveyendo lo último de la tecnología. Samsung, como empresa líder en innovación, justamente busca el poner a disposición de proyectos como, por ejemplo, la educación, lo último de su tecnología. En este caso, lo que hemos hecho es proveer a esta sala, a través de la alianza, de nuestros equipos Gear VR de la línea, que son los lentes de realidad virtual, además de la cámara 360 y los teléfonos, que van a permitir que los alumnos puedan producir contenidos, además de desarrollar, con el último software que ellos tienen disponible, contenidos que puedan contribuir a la mejora de la calidad de la educación. Por ejemplo, tenemos unos recorridos que ha desarrollado ya la Universidad Católica de la Iglesia de Andahuaylillas. Entonces, lo que permite es que gente que no puede tener acceso para poder viajar o visitar, alumnos de colegios, quizá de zonas alejadas, puedan conocer una de las maravillas que es la Iglesia de Andahuaylillas, que es considerada la Capilla Sixtina de América. Y así como este tipo de recorridos, lo que queremos es justamente generar más contenidos que nos permitan generar intercambios, ¿no? Samsung tiene ya un programa que es el programa Smart School, y lo que esperamos es al final de año poder probar los contenidos que se desarrollen acá, justamente en los colegios donde tenemos nuestras aulas Smart. Tenemos 14 aulas Smart en 9 regiones. En Cusco tenemos 2, acabamos de inaugurar la última. Tenemos una en el Colegio de Ciencias, que es un colegio emblemático del Cusco, y tenemos otra en Ausangate, a las faldas del Nevado, en la comunidad de Upis, que es un colegio rural que está generando en verdad un impacto súper positivo el llegar con nuestra tecnología a esta zona en donde en verdad no había acceso a tecnología en educación. En esta sala puedes encontrar lo que son los lentes de realidad virtual Gear VR, además de la cámara 360, Gear 360, y los teléfonos Samsung Galaxy S8. Con este kit, los alumnos están produciendo y generando contenidos que luego, con los equipos de desarrollo, generan las experiencias y los aplicativos de realidad virtual. El objetivo es que estas aplicaciones sean subidas al Oculus Store, que es donde Samsung tiene los contenidos de realidad virtual. Algo chévere de esto es que justamente hay alumnos, hay un grupo llamado Avatar Puck, que son los encargados de desarrollar videojuegos educativos que luego pueden ser aplicados al sistema de realidad virtual de Samsung. Y ahí los alumnos podían experimentar, por ejemplo, ver culturas pre-incas, hacer juegos como de aventura, y vas aprendiendo, y son los mismos alumnos los que desarrollan el videojuego. Entonces, yo soy egresada de la PUC y siempre me he preguntado por qué cuando egresé no habían estas cosas. Lo genial es que no es necesario que seas ingeniero, porque también están trabajando alumnos de otras especialidades como comunicación, como marketing, de cualquier otra área, para, por ejemplo, no sé, ver que sea históricamente concuerden lo que están presentando sobre las figuras, desarrollo de personajes, desarrollo de historia. Y me pareció una gran oportunidad de hacer que los mismos alumnos sean los desarrolladores del juego. Gabriela, se terminó nuestro octavo episodio de Doble Check. Y así como sin querer, llevamos ya 2 meses junto a ustedes, trayéndoles la información más importante de la actualidad tecnológica, tanto en el Perú como en el mundo. Así es, Bruno. Pero como para nosotros lo más importante eres tú, que nos estás escuchando, también vamos a agradecerte que nos sigas acompañando semana a semana. Por eso vamos a hacer un sorteo muy interesante que anunciaremos en unas semanas, pero ya puedes ir participando. ¿De qué manera? Probablemente muchos de ustedes hayan llegado a ver esta película que se llama Ready Player One, la de Spielberg. Y en todo caso, para quienes sí la vieron, ¿se acuerdan que habían que encontrar 3 llaves secretas para poder lograr lo que te proponía la película? Pues bien, para participar en nuestro sorteo vamos a hacer algo parecido. Vas a tener que encontrar algunas pistas que nosotros vamos a dejar escondidas en los siguientes capítulos, en algunos que ya pasaron. Por ejemplo, la primera pista está en el episodio anterior, en el número 7. Ahí hay un terrible error que yo cometo. Flojera, lo dejé en la edición final. Entonces, para ir participando, lo que tienes que hacer es encontrar ese error y esperar a nuestros próximos capítulos para que sepas cuáles son las siguientes instrucciones. No te olvides que Doble Check es un podcast hecho para acompañarte mientras estás de camino al trabajo o de vuelta a casa. Mientras estás en el carro, en el micro, la combi o en el metropolitano. Mientras paseas a tus perros, mientras limpias la casa. Bueno, en fin, ya saben, tú decides en qué momento te podemos acompañar. Y recuerda que escucharnos es muy sencillo, pues si usas un dispositivo Apple, estamos en iTunes, en Apple Music o en la aplicación de podcast. Y solamente tienes que buscarnos como Doble Check con C y K al final. Si usas Android, hay más opciones. Estamos en la aplicación iVoox, la cual puedes descargar y suscribirte a nuestro canal. También estamos en Spotify. Sí, en Spotify. Es en el que escuchas tu música. Recuerda que en todos los casos puedes aprovechar cuando estés conectado a una red Wi-Fi para descargarte todos los episodios y escucharlos sin gastar tu plan de datos. Y si eres de los que aún no puede despegarse de YouTube, también estamos ahí. Nos puedes buscar como Doble Check y te suscribes y listo. Muchas gracias por pasar un rato con nosotros y nos encontramos la próxima semana. Bye bye. Ah, no, será tú, ¿no? Okay. Sí, el bye bye es muy kawaii. Nos escuchamos la próxima semana. Bye bye.